Y dejamos el Vaticano y nos vamos a adentrar ahora sobre los ortodoxos. Pero antes os había dicho que estuvieseis atentos también al tema de Ucrania. Iglesia rusa, el patriarcado de Constantinopla dejó de ser el centro de la fe ortodoxa. La Iglesia ortodoxa rusa ha roto relaciones con el patriarcado de Constantinopla después de que éste otorgara la independencia a la Iglesia ortodoxa ucraniana. Por tanto, una tensión entre ellos que parece que rompen prácticamente relaciones. ¿Y cómo puede interesar que haya dos ramas ahora tan divididas ya entre los ortodoxos? Pues porque una parte está apoyada por Rusia y la otra no. Y la otra está ya más plenamente vinculada al papado, al Vaticano. Y por tanto, ya sabéis que alguien tiene que ir cediendo y hay que ganar terreno. Y el papado va a trabajar, y no solo el papado, también Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto? Ya lo iréis viendo, mirad. Pompeo insta al gobierno de Ucrania a establecer una iglesia ortodoxa independiente. Impresionante, ¿eh? Alguien político, secretario de Estado de Estados Unidos, resulta que les está diciendo algo en cuestión religiosa de lo que deben llegar a hacer. ¿No nos damos cuenta que algo hay por detrás de todo esto? El secretario de Estado de Estados Unidos ha destacado la importancia de la libertad religiosa en la comunidad de cristianos ortodoxos de Ucrania. ¿Cómo ganan todo por todas partes? Bueno, pues nada, sigamos. Cambiamos, dejamos a los ortodoxos y vamos a África, especialmente Nigeria. ¿Qué sucedió? Al menos 55 muertos tras enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Casi nada, ¿eh? 55 muertos. Claro, tiene que ver con cuestión religiosa. Evidentemente, todo esto no va a servir para nada más que para poner orden como sea. Y ahora vamos a Asia, concretamente a la India. ¿Y qué? Más de lo mismo. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Encuentran muerto a sacerdote que era testigo principal en caso de violación a religiosa. Y diréis, ¿cómo? ¿Pero esto qué tiene que ver con más de lo mismo? Mirad. Un sacerdote que era el testigo principal en la acusación por supuesta violación contra el obispo Franco Mulakal de Jullundur, en la India, apareció muerto el pasado lunes. Se ha abierto una investigación policial al respecto. Por tanto, era un sacerdote que denunciaba a un obispo. El padre Kuriakose Katukara, de 62 años, fue encontrado inconsciente en su residencia en la iglesia de Santa María en Dasuya, Punjab, en la India, el pasado 22 de octubre. No representaba signos de violencia ni lesiones visibles. Kurian Katura, hermano del padre Katuara, manifestó sus dudas sobre los informes policiales que apuntaban a que el sacerdote podría haber sufrido un paro cardíaco. ¿Qué cosas? Y llega a decir, una semana antes de su muerte, mi hermano me había manifestado su temor a que algo así le pudiera suceder. No podemos creer en la versión de la policía de Punjab, por la que mi hermano ha muerto por un paro cardíaco. Él no tenía ninguna enfermedad del corazón. Vaya, qué cosas, ¿eh? El sacerdote había testificado contra el obispo Mulakal, que fue arrestado el 21 de septiembre por la supuesta violación de una religiosa durante más de 2 años. O sea, ¿a quién violaba? Dice, a una religiosa también. La religiosa, que forma parte de la congregación de los misioneros de Jesús, presentó la denuncia en junio. El padre Katuara testificó ante la policía sobre el caso hace algunas semanas. Católicos locales aseguraron que otras personas que también han testificado contra el obispo han recibido amenazas. ¡Qué cosas! La religiosa aseguró que los abusos comenzaron en el año 2014 en el convento de Kuravilangat, en la India. Sin embargo, el obispo negó todas las acusaciones y fue puesto en libertad bajo fianza el 15 de octubre. Actualmente está en espera del juicio. Monseñor Mulakal dijo a UCA News que estas acusaciones son una represalia porque actuó contra la conducta sexual inapropiada de la religiosa, ya que, según la versión del obispo, ella mantenía una relación sentimental con el esposo de su prima. Esta es la explicación por parte del obispo acusado. Sin embargo, no es la única denuncia que ha recibido el obispo, ya que otras mujeres también le acusaron de conductas sexuales inapropiadas. Actualmente, la superiora general de los misioneros de Jesús defiende la inocencia del obispo. La superiora, ¿eh? Esta congregación tiene su sede principal en la ciudad de Hulundur, de la que Monseñor Molacal es responsable. Por tanto, ya veis, como se dice aquí, qué fregaos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Qué embrollos. Da que pensar toda esa situación, ¿eh? Da que pensar. Ahora apartado para Arabia Saudita. Ha sido la noticia prácticamente de la semana hasta ayer en sí, ayer anteayer, porque hubo otra noticia que de repente cambia el sentido a los medios de comunicación, el sentido de su centro. ¿Cuál fue esta noticia? Ya lo sabéis. Hubo alguien, un asesinato de Khashoggi, un periodista saudí, que fue asesinado dentro de la embajada en Turquía y todo lo que se ha liado al respecto. Ahora el príncipe heredero saudita tacha el asesinato de Khashoggi de incidente repulsivo. Ya sabéis que él está siendo señalado como el que movió todo para que fuera así. Se vio precisamente ayer con el hijo del asesinado, le dio el pésame en definitiva y lo dejó ir de Arabia Saudí porque el otro tiene nacionalidad también norteamericana. Pero todo esto ha traído un revuelo enorme. Erdogan, por su parte, el líder de Turquía, está también sacando tajada de la situación. Y todo el mundo se ha quejado de los medios que Arabia Saudí suele utilizar para terminar con aquel que no esté de acuerdo en sus formas de hacer. Esta repercusión ha sido tan grande que ha generado problemas también con Estados Unidos y con sus aliados. ¿En qué sentido? En que todos les venden armamento. Estados Unidos, por supuesto, pero hay un país en Europa que no se queda corto vendiéndole armamento y es España. Y ayer mismo tuvimos la oportunidad de seguir la información en directo y estábamos viendo entre ayer y anteayer cómo al final dicen que lo que importa son, en definitiva, los puestos de trabajo de los lugares en España, en el sur de España, que están trabajando haciendo corbetas para ser vendidas a este país. En consecuencia, como son, creo recordar, no sé si son 2.000 puestos de trabajo o algo más, esto prima. Y que evidentemente ellos tienen que aclarar primero toda la cuestión cómo ha ido antes de negarse a vender. Desde luego, el negocio de las armas sigue siendo brutal para muchos gobiernos. No solo por lo que reciben los fabricantes en sí, sino por lo que también de esto va a parar las arcas nacionales de los países. Ante esa vergüenza impresionante, cabe decir, cabe destacar también, que es curioso porque esto ha traído mucho revuelo. En Alemania han dicho que durante un tiempo no les van a vender armas, veremos después qué pasa, porque ya sabéis cómo funciona el tema de la hipocresía por todos lados. Pero es que también están asesinando a periodistas en algún país latinoamericano y resulta que nadie se queja por todo esto. ¿Nos damos cuenta que algo más hay por detrás? Como siempre, las cosas no se miden siempre con el mismo rasero. Cuando hay intereses económicos y geoestratégicos, las cosas cambian. En fin, aquí una vez más hemos de decir que la política es el asco del mundo y que, por desgracia, tantas personas quedan encegadas siguiendo a unos o a otros, sean de derechas, de izquierdas, de centros o de bajando a mano derecha, es igual. Y todo, como bobos, siendo engañados, creyendo que a través de la política van a arreglar el bienestar de cada persona de este mundo, o de cada nación en particular, cuando por detrás hay siempre una mano negra con intereses muy bien determinados. Lástima que estas cosas no os las digan tan claras en cualquier medio informativo de los que podéis ver en televisión, pero todo es un auténtico asco. Esto no ha sido todo, porque ha captado la atención a tal punto que ahora Trump se debe manifestar si esto que ellos alegan es verdad o no, los saudíes, ¿O es más cierta la parte que está exponiendo Erdogan, de cómo fue asesinado tan brutalmente, etcétera, etcétera? Se tomará una decisión, dicen, y puede ser muy dura. Ya sabéis que algo se está cociendo. Arabia Saudí está atacando al Yemen, pero también tiene intereses en otras zonas, aliados de Israel, pero también ahora con acercamientos a Rusia y China. Por otro lado, Estados Unidos, como la parte central de su poder, de darles el apoyo. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué juegos económicos se están moviendo detrás para que todo esto se esté moviendo así? Difícil de saber, pero algo se está cociendo y algo saldrá de todo ello, sin duda. Y precisamente uno de los implicados en toda esta cuestión que ahora estábamos hablando, Estados Unidos, vamos a mostrar unas cuantas noticias al respecto. Primero esta. Pastor liberado tras 2 años preso en Turquía, precisamente en Turquía, pide a Dios sabiduría sobrenatural para Trump. Sabiduría sobrenatural. Ya sabéis que fue acusado de ser un espía de la CIA, de Estados Unidos en Turquía, haciéndose pasar por religioso o siendo religioso y lo otro también a su vez, y lo han tenido 2 años encarcelado. Y ya lo veis, sale, va allí, dicen que Estados Unidos presionaba para que lo dejaran libre, finalmente ha salido, y lo que hace es ir a orar de este modo, pidiendo sabiduría sobrenatural para Donald Trump. En definitiva, pide esto, esa sabiduría sobrenatural para que pueda conseguir todos los planes que tiene para este país. La llegada del pastor fue anunciada en Twitter por Tony Perkins, presidente del grupo religioso ultraconservador Family Research Council, y que durante semanas presionó a Trump para que mediaran la liberación del religioso. Acabamos de llegar a la base Andrews con el pastor Branson y su esposa, Noreen. Están agradecidos de estar en casa en Estados Unidos. Ser estadounidense significa algo bajo esta administración, afirmó Perkins, que acompañó al religioso en su viaje de regreso. ¿Sabéis qué quiere decir esta frase? Que bajo otros presidentes como el anterior Obama, ser estadounidense no significaba nada bajo esa administración. Porque el tema religioso y Obama parecía que no iban tanto de la mano. En cambio, Trump, que está mostrando tanto a favor del tema religioso y que está llevando al país a cumplir la profecía por todos lados, ya veis ahora cómo la parte más extrema religiosa del mundo protestante en Estados Unidos le da todo el beneplácito. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al gobierno turco su liberación a través de su cuenta de Twitter y dejó claro que no hubo ningún tipo de acuerdo de por medio entre su administración y Ankara. Esto me suena a las películas, ¿eh? Nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? Tantas veces. Bueno, será verdad o no, ya prácticamente importa poco. Y aquí nos habla un poco de la historia de este señor y cómo Estados Unidos precisamente mira por dónde apretó los aranceles al acero y al aluminio de Turquía a tal punto que hubo toda una trifulca al respecto. Otra cuestión. Brujas lanzarán maldiciones contra nuevo juez provida de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y ya lo han hecho. Ya salieron a la luz pública unas brujas con una estrella de 5 puntas, con velas, haciendo sus rituales, unos muñequitos de vudú con las caras del presidente Trump, también de este señor que veis en imagen y de algún otro, en el cual les iban a hacer maldiciones satánicas. Se lo hacen a, en este caso, a un jesuita también, es curioso. Bueno, pues toda esta cuestión ha dado mucho que hablar también. ¿Conseguirán sus fines al respecto? En fin. Lo que sí queda claro es que ahora estas cosas se pueden hacer abiertamente en Estados Unidos. Antes eran impensables. ¿Llevará todo esto a tener que aplicar cambios también a nivel de legislación sobre cuestiones religiosas al respecto en Estados Unidos? Pues veremos si esto va en esa línea finalmente. Otro usuario, Richard, publicó: la guerra está aumentando. El 20 de octubre es también el comienzo de nuestra campaña espiritual Make America Holy Again. Vuelve a América Santa otra vez. En eso se están moviendo en Estados Unidos. Volver a América Santa de nuevo. O sea, esos orígenes protestantes, que evidentemente ahora van acompañados con católicos, que al principio lo tenían muy mal. ¿Y todo para qué? Pues señores, no lo sabéis. Todo esto se va a cumplir porque es profecía. Estados Unidos volverá a la moral porque alguien está dirigiendo desde arriba que esto sea así. Y no es solo su presidente, sino quien está por detrás del presidente. Al cual el mismo Trump dijo, al Papa haremos todo lo que usted diga. ¿Os suena raro que ahora se busque todo esto? ¿Sabéis que la profecía dice que a través de la moral, de volver al tema religioso con fuerza en Estados Unidos, la gente hará presión a los políticos para que se instaure algo, y es la ley dominical? Evidentemente se mueve desde abajo porque alguien lo hace mover por detrás, desde arriba y desde abajo. Y al final esto dará sus frutos. ¿Creéis que las cosas están pasando porque sí? ¿Creéis que las profecías bíblicas son tontería? ¿Creéis que los adventistas interpretaban las profecías así y eran tontos del todo? Pues os equivocáis totalmente si pensáis eso. Y Ellen White lo escribió en el libro El conflicto de los siglos, en el año 1888, cuando todo esto era totalmente impensable. Por tanto, señores, los que aún seguís diciendo tonterías al respecto, sería bueno que indagarais por vosotros mismos, en vez de ir a buscar las fuentes de los detractores, que en vez de fuentes sueltan chorritos. Ya va siendo hora que no busquéis excusas y busquéis la verdad. Y ahí está la otra cuestión que iba asociada a lo que decíamos con George Soros y los movimientos migratorios. Trump dice, comenzaremos a recortar las ayudas a Guatemala, Honduras y El Salvador, porque son los implicados en esa caravana que ahora ya no es una, sino son dos y con miles de personas que se van añadiendo para llegar hasta Estados Unidos. Y esto resulta que empiezas a buscar datos y está siendo financiado y movido por una serie de sindicatos, que además hay una serie de dinero por detrás de una fundación de un tal señor Soros, del cual también participan otros, y resulta que mueven ellos al pueblo para que esto se haga. Y puedes decir, ¿y con qué intereses hacen esto? Pues evidentemente porque algo se está buscando con este tema, que ahora precisamente que van a venir esas nuevas elecciones de media temporada sobre Estados Unidos, tiene que surgir algo. Y una vez más, ya sabéis que detrás de todo esto sigue estando el Vaticano. Se ha buscado que especialmente esos países, Salvador, Honduras, también parte de Guatemala, como no, estén cada vez peor con esas maras y esas cuestiones que están llevando corrupción política también por todos lados, y la gente sin trabajo, la gente sin dinero, con problemas de amenazas de muerte sobre ellos, sobre sus hijos, si no abandonan sus propiedades, etcétera, etcétera. ¿Y qué tienen que hacer finalmente? Pues buscarse la vida donde pueden para intentar sobrevivir. ¿Y cuál es el camino que les parece más fácil? Ir hacia Estados Unidos. Y los motivan en organizaciones para hacerlo y la gente se apunta al carro. Se sube en él y van hacia Estados Unidos. Y ahora a partir de allí, problemas, más problemas. Y todo esto sirve al Papa para pedir el qué. Pues que, por favor, una vez más, los migrantes tengan acceso a todas partes, que estas fronteras no son nada buenas, que hay que construir puentes y no muros. ¿Y no vemos quién está cogiendo el poder de liderato mundial con todo ello? ¿Aún creemos que ese señor de blanco va de blanco solo porque lava su ropa? Señores, va de blanco como líder moral que él representa ser, como Jesús iba con su túnica blanca. No va de blanco porque sí. Y el papado va a coger el poder a través de todas las cosas que está moviendo y que los medios de comunicación, mira por dónde nos dicen, solo se quedan algunos, como mucho, en George Soros. Y no saben la vinculación que hay detrás con el Vaticano. Se quedan en que es un judío sionista y no sé qué y no sé cuánto. ¿Y quién mueve todo eso por detrás? Una vez más, no nos quedemos a medias. Vayamos al origen de esa mano negra que lo mece todo. Y es el papado, señores. Buscad datos y los encontraréis. No querráis que todos lo muestre mascado, Vosotros debéis también poneros a indagar y ver las artimañas de Satanás que van a llevar cautivos a este mundo a la perdición, si no sabemos la profecía, si desconocemos la historia y si dejamos la palabra de Dios de lado. Ya va siendo hora que estemos en la verdad plena, porque una verdad a medias nos va a llevar a la perdición, señores. A la perdición. Enviará tropas, dice, a la frontera para evitar esa entrada. Pero esto no es todo. Todos conocéis a esta señora, ¿verdad? Que ha dicho que va a renunciar ahora a su cargo. Abusos no pueden cegarnos ante milagros cotidianos de la Iglesia, dice Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU. Una señora de origen de la India. Pues mira por dónde lo que llega a decir. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, alabó los milagros cotidianos de la Iglesia Católica en todo el mundo, así como su decidida respuesta a los escándalos de abusos sexuales cometidos por algunos miembros del clero. Ya veis, está dando el crédito a lo bien que lo están haciendo ahora el clero, y lo bien, o el bien que hacen a nivel mundial. En su intervención en el desayuno anual Al Smith en Nueva York el 18 de octubre, Haley dijo que sería trágico si los escándalos de abusos cegaran al mundo ante las sorprendentes buenas obras que la Iglesia Católica realiza todos los días. Y es verdad, realizan muy buenas obras. Muchos de ellos realizan muy buenas obras. Pero mira por dónde. Resulta que con esas buenas obras se tiene que tapar todo lo otro. Desayuno anual Al Smith. Sabéis que estuvimos tratando sobre ese desayuno anual en otras conferencias. Lo que se dice allí es importante. Hay un orador, etcétera, etcétera. Y mira por dónde ella hablando en su intervención en ese lugar. Las buenas obras, continuó, son milagros que constituyen el camino de la Iglesia, que hace un trabajo increíble para ayudar a millones de personas desesperadas en todo el planeta. Y esto nos hace pensar. Resulta que ella es la que contribuye también a todo el tema de generar muros con Donald Trump, y por el otro lado, ahora resulta que apoya lo que dice la Iglesia Católica y hace por todos sitios, cuando el papado era contrario a esas decisiones de Donald Trump. ¿Entendéis algo? La embajadora católica, ¿por qué es católica? Contó que le ha tocado estar en lugares realmente oscuros del mundo, donde la gente sufre mucho más de lo que los estadounidenses puedan imaginar. Impresionante. Están en los puestos de poder de Estados Unidos. Católicos, católicos jesuitas, y lo mueven absolutamente todo. Y ya veis cómo trabajan, para un bando y para otro. A veces parecen contradictorios y resulta que todo va a lo mismo. Impresionante. Mandan artefactos explosivos a Obama, los Clinton, la CNN, otros políticos, también algún actor en su restaurante, etcétera, etcétera. Hoy más aún. Esta ha sido la noticia que ha ido eclipsando precisamente todo lo que tenía que ver con Arabia Saudí. ¿Será casualidad? ¿Será también casualidad que ahora en esas elecciones que vuelven a haber en Estados Unidos, de esa fase intermedia, servirá esto para algo? Una vez más, da que pensar. Pero una vez más nos hemos de dar cuenta que qué fácil es que la opinión pública vaya de aquí para allá con cualquier cambio, con un mínimo cambio de noticia, que se pueda hacer algo aparatoso, ya está. Resulta que, mira por dónde, ninguno de estos materiales ha servido para causar ningún daño, Todo ha sido un gran revuelo, en definitiva. Pero ahí queda, y toda la opinión pública ya centrada en esto. En fin, la verdad es que da que pensar. ¿Y sabéis quiénes han recibido esos paquetitos, no? Explosivos. Maxine Waters, Hillary Clinton, Barack Obama, John Brennan, Eric Holder, entre otros, y George Soros. Qué curioso. En fin, yo con esto no estoy diciendo que haya que hacer estas cosas en absoluto, Pero desde luego que estamos viendo que las cosas se mueven por detrás para otros intereses, está más que claro por todos lados. Incluso algunos veían aquí pues una bandera de las terroristas famosas de los islamistas. Bueno, pues sigamos. Limpieza moral también en Estados Unidos. La Archidiócesis de Washington publica una lista con 31 curas acusados de abusos a menores. El dato, pues mirad esto, resulta que de esto hace 11 años, hace casi dos décadas de estas cuestiones, por tanto ahora ya todo esto está arreglado y estas personas, muchos de ellos ya están jubilados y otros ya pues prácticamente ya no pintan nada. Y ahora se muestra esto como una limpieza moral. Impresionante. Y mientras hemos estado viendo cómo las noticias entre ayer y hoy avanzan a pasos agigantados en cumplimiento de la profecía, recordemos que hay un objetivo, y es la ley dominical. Y el papado va a trabajar por todos los ámbitos junto a Estados Unidos para implementarla. Y mirad qué llegó a escribir Ellen White en varias citas extraídas de distintas cosas que ella escribió, recopiladas en este libro Maranata, el Señor viene, y en esta misma página. Distintas citas de distintos lados. La gran tribulación, porque el pueblo de Dios va a pasar por la gran tribulación. Y aquellos que os digan que no, que vais a ser raptados secretamente e iréis a no sé dónde, pues como no se os lleven los marcianitos, señores, no vais a ir a ningún sitio. Y los marcianitos, no va a venir aquí nadie a buscaros, porque como mucho el fenómeno ovni es cuestión de demonios. Como mucho. Aparte de cosas locales de la tierra. Por tanto, los que aún no sabéis que esa creencia es falsa, que era un concepto jesuita que infiltraron al protestantismo y que la Biblia de Scofield lo muestra claramente como una verdad ya absoluta y que todos han llegado a abrazar prácticamente dentro del mundo evangélico cayendo en esa gran mentira, por desgracia, ya no os enteráis de muchas cosas porque ya rechazáis lo que pueda pasar porque diréis, ah, nosotros no nos va a tocar sufrir nada. Señores, leed bien la Biblia. Señores, mirad bien la historia y sabréis que os han engañado. Y sabed que si sois pueblo de Dios auténtico, al final guardaréis los mandamientos de Dios, o al menos lo intentaréis con la ayuda del Señor. Y entre ellos guardaréis el sábado. Sí, esto es lo que viene de lleno. Decisión entre guardar el sábado o la imposición de la ley dominical. ¿A quién vas a hacer caso? Pues bien, mirad esto. Y, por cierto, si aún no tenéis claro ese tema, mirad los estudios bíblicos que presentamos y veréis que el pueblo de Dios sí va a pasar por la gran tribulación. Y Biblia en mano, ¿eh? El sello de Dios y la marca de la bestia. Dos cosas contradictorias, ¿eh? Antagónicas de lleno. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos, dice Isaías 8:16. Sí, el sellamiento de Dios es evidentemente la adopción del Espíritu Santo en nosotros. Pero ese sello de Dios comporta algo más, y es esto, que algunos dicen en la Biblia en ningún lugar aparece que el sábado, ¿no? Pues no ni poco. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Se puede hablar más claro? Isaías 8:16. Entre la ley hay el sábado, señores. Sigue en vigencia. Y ella escribió, los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Qué es la terminación del tiempo de gracia? Os podéis preguntar algunos. El tiempo en el cual aún hay misericordia divina para poder cambiar de bando, salir de Babilonia y adentrarse a ser pueblo de Dios auténtico en la plena verdad. Y aún habrá vivos que van a recibir ese sello de Dios antes de que termine ese tiempo de gracia. Por tanto, aún tenemos tiempo. Algunos están diciendo que esto ya se acaba, que prácticamente es de aquí a nada. Bueno, no hagáis caso a esos disparates teológicos que algunos os están diciendo, especialmente pastores mediáticos, porque desde luego les convendría leerse un poco mejor la Biblia y los escritos de Ellen White antes de hacer caso a otros que van diciendo solemnes bobadas. Y que, por cierto, llenan de confusión al pueblo de Dios. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. El sábado. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana, que es el domingo. Algunos aún a veces me escriben, pero ¿cómo puedes decir que el sábado es el séptimo día y el domingo el primer día? Porque son personas que, bueno, quizá por su nivel cultural o por sus estudios o quizás porque son más jóvenes, desconocen que siempre ha sido así. Esta es la historia y si buscáis diccionarios enciclopédicos anteriores a 1990, lo podéis comprobar por vosotros mismos. Ahora las cosas, o después de esos años, se cambió. Pero realmente esto es lo que ha sido toda la historia. La observancia del domingo no constituye aún la marca de la bestia. Y no lo será hasta tanto se promulgue el decreto que induzca a los hombres a venerar ese día de reposo idolátrico. Esto es sumamente interesante. El domingo será la marca de la bestia. Pero aún no lo es tal cual en sí, de un modo definitivo. ¿Por qué? Porque cuando se promulgue la ley dominical, entonces vas a recibir lo que tú quieras, o el sello de Dios guardando el sábado, o la marca de la bestia observando el falso día de reposo, el domingo. Mientras tanto, aún hay posibilidad de cambio. Llegará el momento cuando ese día se transformará en una prueba, pero esa época no ha llegado aún. Y esto lo escribió Ellen sobre los años 1800 y pico, 1900. ¿Ha llegado aún ese momento de prueba? No, aún no ha llegado. No ha surgido aún la ley dominical. Pero evidentemente esto no quiere decir que cuando tú sabes la verdad no la debes seguir. Porque puedes decir, ah, no, esperaré a que salga y entonces así me ahorro problemas mientras. Pero luego serás tan valiente de hacer la decisión. Y otra cuestión, ¿y estarás vivo para llegar a ese momento? Porque para eso faltan unos años aún. Sí, digo unos años aún. Porque la persecución sobre el pueblo de Dios irá en aumento, será gradual cuando salga la ley dominical en Estados Unidos y evidentemente se esparza por todas partes porque en algunos lugares ya está bastante bien afianzada y la están trabajando de lleno. Y mientras esas penas se van complicando cada vez más sobre el pueblo de Dios que guarde el sábado, va a llegar también la pena de muerte. Pero eso aún no ha llegado. Para eso sabemos algo en concreto. Si Cristo vuelve a los 6.000 años de pecado y eso se cumple en el año 2031 del calendario gregoriano, la persecución sobre el pueblo de Dios, tomando como referencia a Elías y lo que dice también Apocalipsis, son 3 años y medio. Por tanto, aún quedan unos años. No creáis a esos alarmistas que para ellos cada año, a cada momento, por cada cosa que pasa, sale ya la ley dominical. ¿Os dais cuenta lo importante que es conocer los tiempos? ¿Os dais cuenta de la importancia de no caer en fanatismos alocados? Porque Dios da pruebas de cuándo va a regresar y nos marca los plazos de tiempo aún. Qué lástima que tantos, incluso adventistas, interpreten eso tan mal. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Y eso lo dice ella y lo puede decir cualquiera que tenga 2 dedos de frente. Hay cristianos auténticos en muchas religiones distintas cristianas y también, como no, entre los católicos. Gente sincera que no sabe más y quiere seguir lo que les dicen porque creen que es auténtica palabra de Dios. Pero esto no quiere decir que no tengan que salir de allí cuando conozcan la verdad. Nadie será condenado hasta que haya tenido la luz y haya comprendido la obligación de obedecer el cuarto mandamiento, o sea, observar el sábado. Pero cuando se promulgue el decreto que ponga en vigor el falso día de reposo, el domingo, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, o sea, el mensaje del cuarto ángel es, se trazará claramente la línea que separa lo falso de lo verdadero. Entonces, los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. Si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el día de reposo señalado por el cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el sábado que Dios llama mi día santo, recibís la marca de la bestia. Si sabes la verdad y sigues poniendo peros cuando sabes que la Biblia en ningún lugar acredita que el domingo debe ser el día de reposo, que Jesús no lo cambió ni en su resurrección siquiera, si pones esos peros porque no te da la gana de guardar el santo día de reposo, su único día que dice el Señor, que es el sábado, recibes la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día de trabajo común, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios. ¿Creéis que cuando surja la ley dominical, que está implícita de lleno en la encíclica Laudato Si, que todo el mundo está abrazando, cuando ese domingo se imponga, no solo va a ser un domingo para hacer fiesta y estar en el sofá viendo tele, va a ser un domingo que la gente deberá ir a adorar a Dios, entre comillas. Yo lo pondría, en este caso, en minúscula. Será el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, Satanás. Pero la gente, muchos aún creen que cuando llegue la ley dominical podrán hacer lo que les plazca y ya les irá bien, porque mira, es un día de fiesta seguro que tendremos. Pues señores, tendréis que apechugar y hacer caso a lo que os digan vuestros dirigentes religiosos, porque todos vais a tener al final dirigentes religiosos. Porque todos al final, incluso los ateos, deberán sucumbir a creer en algo. ¿No os lo creéis? Pues recordad estas palabras que os estoy diciendo ahora, porque de aquí pocos años, si estáis vivos para ello, vais a ver que no os he mentido. Y no os he mentido porque escrito está. De aquí a poco, todo hijo de Dios llevará su sello. Oh, si pudiéramos recibirlo en nuestra frente. ¿Quién puede soportar la idea de ser pasado por alto por el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? ¿Somos conscientes de eso? El ángel de Dios pasará sellando en sus frentes a los siervos de Dios. Ese sello no será visible. La marca de la bestia sí. La marca de la bestia será implementada por el propio hombre. Servirá para comprar y vender. Transacciones comerciales electrónicas, por supuesto. Dinero en metálico y afuera, y qué fácil será. Si te rebelas a eso, te cortan el grifo electrónico y ya no puedes hacer nada de tu vida social. Vas a ser un paria de la sociedad. Por tanto, si ahora no somos fieles al más mínimo de los problemas, o no queremos, porque nos da todo igual, cuando llegue el momento decisivo de la ley dominical, ¿vamos a ser tan valientes de dar el paso cuando la oposición será cada vez más acérrima, hasta el punto de poder ser asesinados? Eso es lo que se viene a este mundo. Eso es lo que el papado está buscando. Y que tanta gente, por desgracia, está cayendo en su gran engaño con el mundo del ecumenismo. ¿Creéis aún que esto son bromas? Lo hemos venido demostrando durante muchos años. En nuestras conferencias, que aquí las podéis encontrar todas, veréis como durante tantos y tantos años seguimos diciendo las cosas como son. Y los que veis temas antiguos, sé que muchos me escribís y me decís, ¿cómo lo podíais saber vosotros? Y ahora todo se está cumpliendo. Pues sencillamente porque recogemos las palabras de los profetas de Dios y las exponemos. Y la palabra de Dios nunca falla. Aunque algunos quieran pensar que la Biblia es un cuento de viejas, copiado de otros libros antiguos y tonterías solemnes y parecidas. Hemos demostrado que la palabra de Dios es verdad y que todo ha acontecido y acontece como dice. También lo que acontecerá. Y Ellen White, como profetisa del Señor, terminó de darnos esos detalles tan esenciales que necesitamos conocer para ahora nuestros tiempos del fin del tiempo del fin. Sí, lo digo bien, el fin del tiempo del fin. El tiempo del fin ya empezó en 1798. Era profecía, el final de los 2300 días, profecía. Pero ahora estamos ya muy poco del retorno de Cristo, el fin del tiempo del fin. Ya podemos prepararnos. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.